Aquí tengo a Marcos Cadena, que me dice que está a 20 pesos en Zihuatanejo. A Mar Green, que dice que está a 19 pesos en Los Cabos. Miguel Sierra Talancón, que está entre 17 y 18 pesos. Moisés Álvarez, que me dice que en El Grullo está a 17. Manuel Miranda me dice que en 15. ¿En cuánto demonios está el maldito precio de la tortilla? Oh, ah, ya sé, ya estoy viéndolo. ¿Se nos acabó la mazorca de los granos de oro? Ya lo estoy viendo, dando ese... Ya, pues es que sí estábamos produciendo maíz, pero de repente la mazorca de los granos de oro se nos acabó. ¿Cuál es el siguiente anuncio? ¿Que ya no tenemos maíz? ¿Que ya se nos acabó el maíz? ¿Todo el suministro de maíz ya se acabó? ¿Ese es el siguiente anuncio? Ah, ¿o qué me van a decir? ¿Que sube la tortilla por los precios internacionales? ¿Los precios internacionales de qué demonios país come tortilla más que México? ¿O por qué en Los Cabos vale uno y por qué en Guadalajara vale otro y por qué en Tapachula vale tanto y por qué es un despapalle el precio de la tortilla? Ah, pero tenemos a nuestro gordito feliz. A ver, dime, a ver, opina, a ver, dime. La respuesta es, literalmente, si uno se ajusta a la medición, pues uno puede decir, sí, la inflación medida subió, pero están subiendo todos los precios de manera sostenida. Pues no, no es el caso. Lo que estamos viendo no es un fenómeno inflacionario, sino son ajustes en precios relativos, que son ajustes que pues tienen que suceder por oferta, fenómenos de oferta y demanda en mercados muy particulares, que sí se manifiestan en la medición de la inflación, pero no implica un incremento sostenido y generalizado de los precios. ¿Tú entendiste algo? Porque yo no entendí ni nada. O sea, a ver, no es un efecto inflacionario, es solamente un ajuste. Ya estoy hasta aquí de que me mientan. Llevo 8,750 hasta aquí con todo esto que está sucediendo. Señoras y señores, no decaiga el ánimo, que no decaiga el ánimo. Por primera vez en la historia de este país, llevamos 16, 17 días manifestándonos contra el gasolinazo. Después del gasolinazo sigue el huevazo, y ya pasamos por el usazo, y ya pasamos por el predialazo, y todos los asos habidos y por haber. Ahora es la tortilla, mañana es el huevo, pasado mañana es el predial, dentro de 3 días es no sé qué. ¿Qué más tenemos que esperar para despertar en este México aletargado? Ah, pero como las Chivas les empataron, que por el árbitro, me olvido de eso. Simple y sencillamente hay que entender, aquí están las manifestaciones y tengo muestras y tengo videos de manifestaciones en Guadalajara, en Puebla, en Mexicali, en Ensenada. Nunca en mis 800 años de vida he visto tantos días manifestándose a la gente. Que si nos podemos amparar, que si podemos evitar el pago del Jesús, Yetu, Pum, Jetus y todos los malditos impuestos que nos inventen. No podemos perder todo esto porque sería perder lo único que tenemos, que es la dignidad. No es el precio de la tortilla que sube 1 peso, 2 pesos o 5 pesos o sepa la bola qué. Es simplemente la burla de estos gobernantes. Este señor Cártens nada más cobró de aguinaldo 1,000,000 de pesos. Le alcanza para comprar todas las tortillas del mundo. Y se las come sin ningún problema. Señoras y señores, no es 1 peso por la tortilla, o 3 pesos por la gasolina, o 5 pesos por la leche, o 10 pesos por el huevo, o 20% por el predial. No, señores, ya es suficiente con lo que estamos viviendo. No podemos estar despertando cada día con un nuevo aso y con tantas mentiras de todos ellos, de todos los políticos, de todos los partidos políticos que nos dicen, no, yo me voy a bajar el sueldo, no, ahora hay que ahorrar, no, ah, no, señores, eso lo debieron haber hecho antes. Antes del gasolinazo, que no les creo nada, antes del tortillazo, ¿dónde está la mazorca de los granos de oro de este país? Ya es suficiente con lo que tenemos, ¿qué más hace falta para que despertemos? Ya estoy hasta aquí de tanto aletargamiento, ya estoy hasta aquí que estemos embobados viendo cosas que no se deben de hacer, ya estoy hasta aquí que soportemos la alza de los precios. Pero no es salsa, es ajuste. No me salgas con jaladas. Ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo. Secciones por área. Y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.